El pronombre y se utiliza para sustituir un lugar que hemos nombrado, porque sería un poco cargante, pesado, decir J'aime Paris, j'habite à Paris depuis 1985. Para no repetir París, ponemos en su lugar el pronombre y. Si tenemos que buscar una traducción en español, quizás diría allí, me gusta París, vivo allí desde 1985. En francés siempre habrá que sustituir por este pronombre el lugar que hemos nombrado. En español no siempre o no es obligatorio, por ejemplo en la segunda frase, comment tu vas à la gare, j'y vais en taxi. En español podríamos sustituir voy allí en taxi o no, o simplemente decir cómo vas a la estación, voy en taxi. O sea que en español puede que no sea obligatorio siempre ponerlo, pero en francés sí. En cuanto a su colocación en la frase, y va siempre justo antes del verbo conjugado, j'y vais. Y en el caso de un tiempo compuesto, justo antes del verbo conjugado, que es el auxiliar, j'y suis allé. Excepto en el imperativo, porque en el imperativo estos pronombres van después del verbo, unidos por un guión. En la forma negativa ya sabemos que la regla general es que ne y pas rodean al verbo conjugado. En este caso, ne y pas van a rodear también a y. Je n'y vais pas, je n'y suis pas allé. Y aquí hay una excepción, es cuando después de y iría el verbo ir en condicional o futuro. Y esto se hace para evitar que haya dos ies seguidas. No quedaría bien decir oui, il y ira. Demasiada i. Entonces, en este caso solamente se puede suprimir esta y que habitualmente siempre se va a utilizar en francés.